Bueno, pues nos hemos convocado aquí para hablar con el autor del libro ¿Cómo se construye un enemigo público? Las bandas latinas, de Luca Queirolo. Luca Queirolo es un sociólogo de las migraciones y un sociólogo de la juventud de la Universidad de Génova, y también trabaja sociología visual. Ha compaginado estas dos, digamos, vertientes de trabajo, la parte etnográfica o sociología. No sé, Luca, ¿tú distingues entre la sociología y la etnografía que tú haces? Porque a mí, conociendo tu obra, me cuesta trabajo. Lo vamos a hacer así, me parece más divertido. Bueno, podemos hacer todo junto, no sé, pero... Bueno, gracias ya para haberme invitado aquí. No sé, es que... Al final, lo que hacemos es tratar de producir saberes que sean críticos, y la academia es como una institución jerarquizada que construye barreras entre disciplinas. Entonces hay sociólogos que detesto porque pienso que reproducen el discurso dominante, y a lo mejor hay matemáticos que amo, no sé. Entonces muchas de esas fronteras también son fronteras que sirven para... de potenciar, se dice en español, un poco la capacidad de pensamiento crítico. No sé, para mí, lo que a mí me gusta hacer es tratar de construir un saber que está adentro de las situaciones. Después, por cierto, ¿no? El momento en que hay que escribir, hay siempre el momento de la distancia, pero es difícil imaginar producir saberes de una manera tan alejada de dónde se pasan las cosas, ¿no? Y eso es un poco lo que he tratado de hacer de este libro. Aparte, este libro para mí fue también un poco un choque, porque, bueno, yo vengo de los movimientos sociales y me pasé 2 años frecuentando policías. Y eso también me causaba problema, en el sentido que, bueno, nunca había tenido un policía en mi casa, pero al mismo tiempo era una relación... Yo habitaba en Barcelona en aquel tiempo, y al mismo tiempo era gente que estaba dentro de cómo se cocinaba todo ese proceso de fabricación de las bandas, y eran como informantes míos. Entonces, es que la etnografía también te genera unos cortocircuitos en relación a lo que tú eres, y te encuentras en situaciones en donde te dice, oye, pero ¿qué está pasando por aquí? Y al final estaba como en dos situaciones. De un lado estaba del lado de los chavales, digamos, de los chicos y de las chicas que habían inventado ese mundo un poco mitológicos de las bandas, y aparte no les gustaba tanto utilizar el tema, la palabra banda, ¿no? La banda es más bien una etiqueta que se construye desde el discurso periodístico dominante, qué sé yo. Los chicos utilizaban otras expresiones, hablaban de coro, de segunda familia, de asociaciones, de organizaciones callejeras. Nunca utilizaban el término banda. Si tú utilizabas el término banda con ellos, te decían, oye, pero andate, no, yo no soy banda, ¿qué quieres? La banda es la banda musical o algo así. Entonces, de un lado estaba un poco como con los chavales y las chavalas, y eso era muy interesante, y del otro estaba con la gente que los perseguía, pero eso también hay que un poco tratarlo de ver, porque las historias son más complicada. Una vez que la idea era hacer una etnografía de la calle, pero al final lo que resultó fue como hacer una etnografía del Estado, ¿no? Y el Estado en toda su complejidad, donde hay sujetos distintos que pelean entre ellos, que se enfrentan, que hacen juego, que se pelean, pero no lo pueden decir de una manera abierta, y eso es hacer etnografía, o sea, centrarse un poco en las cosas oculta, porque la única ciencia que tiene sentido de tener en una ciencia del oculto, de lo que no se ve y que vamos desvelando de alguna manera. Eso, a mí una de las cosas que me parece más interesante del libro es que normalmente hay como dos grandes tendencias dentro de la gente que teóricamente trabajamos con gente. O sea, teóricamente los etnógrafos, los sociólogos que hacen etnografía, la gente que trabaja, digamos, lo que se llama en el campo, que en este caso sería la calle, suelen ser gente que valora mucho el tema del trabajo de campo, pero desde la academia, ¿no? En gran medida están dentro de sus despachos y básicamente el trabajo de campo es como una parte del mundo académico. Y luego están las personas que hacen algo que llaman investigación, pero que en realidad es un poco una inversión nada más. Por ejemplo, el típico investigador que dice, yo he hecho trabajo de campo, pero tengo un montón de teoría. O sea, prácticamente los protagonistas no son más que el propio investigador y lo que piensa de los procesos sociales, ¿no? Mucha teoría. Y luego está el que se mete en el campo. Y da igual que sea científico social o pintor, porque lo que se dedica es a contar su experiencia. Pues yo me vestí, yo me fui con los nietas y me fui con los Latin King, hice no sé qué, hice no sé cuánto. Pero en este caso, para mí, el valor que tiene el libro es que hay una parte donde tú partes de un planteamiento teórico que, bueno, se supone que debe guiar cualquier investigación. En concreto, Bourdieu es tu referente, la idea de la mano derecha y la mano izquierda, ¿no? Del Estado. En realidad, como tú dices, y es verdad, el libro es una etnografía del Estado más que de la banda. El título de cómo se construye un enemigo público, lo que nos está diciendo es eso. Es decir, nosotros problematizamos una realidad que en realidad está problematizada por nosotros, no es una realidad en principio ni problemática ni no problemática, es la mirada que nosotros le trasladamos. Pero al mismo tiempo, teniendo ese aparataje conceptual que yo creo que es fundamental, porque bueno, a nosotros también nos pagan porque seamos, digamos, académicos, pero tiene toda esa parte de respeto. Yo lo que le veo a este trabajo es mucho respeto por los protagonistas. Los protagonistas continuamente repiten que ellos lo que quieren es respeto y que están buscando respeto, ¿no? Y así me gustaría luego que me hablaras del documental y todo eso. Pero lo bonito es que yo veo que aquí hay respeto. Y aquí hay palos para todo el mundo. Es decir, hay palos incluso para ellos, pero sobre todo hay palos y al mismo tiempo Lo interesante del libro es que hay zonas grises, o sea que nada es blanco o negro. No hay gente muy buena, hay gente muy mala. Hay policías que quieren hacer lo mejor posible. A mí me encanta, por ejemplo, una frase que tú dices y que yo creo que es cierto. Los policías pueden estar más cercanos a los chavales de la FANDA porque son de la misma clase social, vienen de los mismos barrios, conocen el tema. Muchos académicos son de clases medias y este mundo les supera. Yo me acuerdo una vez que trajimos a Mafe Soli para que hablara de las bandas urbanas y nos dijo, yo puedo estar por la mañana de rector en la universidad y por la noche ser un gamberro en un barrio y liar la parda, ¿no? Y le digo, sí, el problema es que esos gamberros del barrio no pueden ser rectores de la universidad, ¿no? Entonces, No es no es simétrico. simétrico, exacto. Y aquí se ve, yo creo que muy bien esa idea de que muchas veces los académicos metemos la pata, la policía, por supuesto, mete la pata, pero hay personas que intentan hacerlo, cómo el discurso construye diferentes cuestiones. Hay una crítica, pero una crítica que intenta ser constructiva, no es destructiva, no es que mal lo hace todo el mundo, sino señalando un poco la cantidad de zonas grises que hay en todo esto. También hay una crítica y al mismo tiempo una alabanza a ciertos sectores de una cierta iglesia, evidentemente, o de unas ciertas iglesias, porque no es solo una confesión. Es decir, hay un respeto importante que además yo creo que está motivada y así creo que es bueno que le cuentes un poco a la gente cómo fue la metodología que seguiste, ¿no? Porque para mí lo más interesante es cómo se gana ese respeto con un grupo además de edad que la adolescencia es una etapa tremendamente complicada para interactuar, ¿no? Bueno, cada investigación también es como una improvisación, o sea, se empieza por algún lado y no se sabe lo que va a pasar. Yo nunca hubiera imaginado de pasar tanto tiempo en mi vida con policías que hacían trabajo de calle, ¿no? Entonces, bueno, el respeto como que se juega en espacios distinto y de formas distintas. Y bueno, acceder, digamos, a los lugares del Estado es bastante simple si vienes de la academia, porque entras, digamos, de una manera o del otro. Claro, cuando enviaba correo, trataba de tener los datos de la Secretaría de Interior sobre pandilleros, entre comillas, en España, me contestaron diciendo son datos secretos, eso no se lo podemos dar. Pero tuve, por ejemplo, la oportunidad, y eso fue una herramienta interesante de la investigación, de pasarme 2 años adentro de un comité de orden público del Departamento de Interior de Cataluña. Entonces, donde había toda la gente que cocinaban la política sobre bandas. Y para mí fue un punto de observación muy interesante para ver los conflictos que hay entre los polis sobre cómo abordar ciertos temas, ¿no? Y sobre cómo los polis también son grupos profesionales que compiten entre ellos mismos para tener más espacio adentro de la institución, como adentro de cualquier institución hay grupos que compiten, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de asistir ahí como a un golpe de Estado, adentro del Estado, entre el grupo de poli que manejaba el tema y que era un grupo como de socialdemócratas, ¿no? La idea de reducción del daño, que el tema de banda no es policial, pero es social, pero lo social no hace, somos nosotros que tenemos que hacer, que no se van a resolver las cosas reprimiendo. Y era muy esquizofrénico para mí entrevistarme con polis que me decían: oye, hoy hemos formado unos líderes de bandas increíbles. Y yo decía: oye, pero tú eres un poli, ¿cómo puedes formar un líder de banda? O sea, no es tu papel. Y, o me decía: ahí hemos montado un capítulo increíble, me he pasado la tarde a montar un partido de voleibol entre banda para bajar el nivel de violencia. Dijo: o sea, eso tiene que ser el trabajo de un trabajador social, no de un poli. Y bueno, entonces esos poli eran los que manejaban y por supuesto daban cañas también. Y era como un trabajo de cirugía, ¿no? Entonces había los buenos que se podían salvar, y en Barcelona en todo aquel tiempo la idea era de transformar las bandas en asociaciones culturales. Entonces los polis hacían un poco este trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo, como había otro grupo de poli, de policía, que decían: no, ya basta de buenismo, hay que ir a por ellos, hay que poner en cana a los putos negros. O sea, y bueno, al final tomaron el poder, lo segundo, y cambió de un momento para el otro la política que ese cuerpo profesional hacía hacia chicos que estaban en la calle, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver cómo trabajan los cuerpos del Estado para nosotros en cuanto pensamiento crítico, en cuanto a movimientos sociales, ¿no? Para saber que enfrente nunca tenemos aparatos monolíticos, pero tenemos fracturas, fricciones, y que no todo es homogéneo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí yo era como un observador medio parasitario, estaba por ahí, me habían puesto por ahí, no entiendo bien por qué, como académico extranjero que entonces no podía generar demasiado daño, pero para mí fue un punto de observación muy muy interesante, ¿no? Ver cómo adentro del Estado se construyen coaliciones, ¿no? Y lo que decía antes Emma, y bueno, retomando Bourdieu, hay como una mano derecha y una mano izquierda. La mano derecha es la que te reprime, y la mano izquierda es la que te lleva, te sana, te consagra, o no sé lo que, te cuida, lo que hace, ¿no? Entonces adentro del Estado ahí se pelea y se construyen coaliciones sobre cómo interpretar el rol del Estado. Y con los chavales, bueno, quería quedar un poco sobre eso de los poli, porque eso me chocó bastante. Aparte era el periodo de los movimientos sociales, ¿no? Era el periodo de los indignados, más o menos. La investigación fue hecha entre 2011 y 2013. Yo colectaba testimonios de polis que me decían: oye, pero yo me gustaría ir a quemar un banco, ¿no? Y digo: oye, pero tú eres un poli, no puedes ir a quemar un banco, ¿no? Y, o sea, todo eso de la política, de la transformación social, aparecía en los relatos de estos poli que se peleaban entre ellos con otras partes que era más facha, ¿no? Y con los chavales era, bueno, la idea, por lo menos por cómo yo interpreto el hecho de hacer etnografía, que hay que hacer cosas juntos, ¿no? O sea, muchas veces nuestra ciencia es muy colonial. O sea, ¿qué sé? La colonialidad es extractivismo, ¿no? Vamos ahí, hay un grupito de campesinos sin tierra, le sacamos el saber y después lo ponemos en los libros y nos ganamos una plaza más en la universidad. Tampoco, porque están recortando también la plaza en la universidad, pero es, todo eso es muy colonial, o sea, ¿no? Es como que extraemos saberes que después no van a devolver ni a la gente que lo produjo estos saberes, ni en un espacio de reflexividad más ancho al interior de la sociedad. Y bueno, entonces la idea es más bien imaginar situaciones en donde se hacen cosas juntos. ¿Cómo podemos pensar la investigación de manera que no sea únicamente una extracción colonial de saberes que después no sirven para nada? Y la idea, bueno, que trabajamos con los chavales fue de trabajar con las imágenes, ¿no? Y con la construcción de una narración a través de las imágenes. Y a los 2 años que duró la investigación, toda la semana nos reuníamos, había como un taller, un laboratorio, cuyo objetivo era la producción de una narración fílmica. Efectivamente, el libro va acompañado por una película que fue dirigida por José González Morandi y que pueden encontrar en YouTube, se llama Buscando Respeto, la película. Entonces, todo el proceso de producción de la película fue muy interesante porque nos construimos la confianza con los chavales y las chavalas y fue un proceso muy íntimo, significaba estar, era un espacio como esto, era una vieja lechería, nos reuníamos ahí todos los jueves, los chavales y las chavalas llevaban temas, se podía hablar de racismo, de trabajo, de fútbol, de sexo, de música, de cualquier cosa. Y después se trataba de construir situaciones para poner en esta película. ¿Qué le vamos a poner? A ver, si queremos contar tu situación de joven, con algún origen migrante, que haces parte del proletariado urbano de este país, ¿cómo te contarías? Entonces fue a lo largo de la construcción de esta película que nos empapamos un poco en los mundos de vida de estos jóvenes. Y tratamos de entender, bueno, al final, ¿por qué están haciendo eso? Porque lo que hacemos nosotros, investigadores, es siempre trabajar sobre lo que falta a la gente, a los pobres, a los dominados, y no trabajamos sobre lo que tienen, sobre lo que pueden hacer, sobre lo que hacen con los recursos que tienen. O sea, nuestro discurso también de académicos críticos es siempre un discurso bastante patologizante, ¿no? Vemos a los dominados como sujetos que no encuentran formas de resistencia. Claro, porque la resistencia para nosotros, de clase media y qué sé yo, es más bien únicamente vinculada a la resistencia frontal, ¿no? Y yo aprendí mucho, ¿no? De ver cómo esa resistencia pasa por canales y por situaciones que no entendemos. Por ejemplo, yo estaba allí cuando el PP sacó el derecho a la sanidad gratuita por los migrantes sin papeles, ¿no? Entonces, bueno, uno de esos chicos no tenían papeles y dijo, oye, ¿pero qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una manifestación, no? Yo pensaba, oye, organízate, ¿no? Va a protestar, qué sé yo. Dice, ah, ¿pero qué voy a protestar? Es tiempo perdido, no, nada. Tengo una amiga que tiene una tarjetita y, bueno, cambiamos el nombre encima y igual los médicos de cabecera ni nos conocen de cara y nos pasamos la tarjetita e igual accedemos al recurso de la sanidad, ¿no? Entonces esas son formas de resistencia que pasan por lo informal. Y las bandas son estos, o sea, son plataformas que acogen todo lo que las demás instituciones han excluido. Han sido excluidos de la escuela, han sido excluidos del mercado del trabajo, han sido excluidos del mercado de los jurídico, digamos, del estatuto jurídico adentro de un país. Bueno, son excluidos del espacio público y las bandas son instituciones que reinternalizan todos estos sujetos, digamos, que han sido excluidos. Eso no significa que son santos, son héroes, son sujetos contradictorios, ambivalentes, en donde hay un montón de machismos adentro y puede pasar de todo. Pero es importante, ¿no?, asumir que son formas de organización importantes del proletariado urbano de origen migrante. Y si hay algo que me tocó, digamos, en esos dos, tres años de investigación en España, que, bueno, la dificultad, ¿no?, desde los movimientos sociales de entrar en conexión con estos sujetos. Porque claro, no, bueno, yo vengo de un centro social, ¿no? En Italia, y cuando empezamos a llevar adentro los chicos de las bandas, eran, o sea, había un choque cultural importante, porque nosotros muy horizontales, muy democráticos, y ellos más bien jerárquicos, mismo si era un poco una ficción toda esa jerarquía. O bien debates sobre temas de feminismos alucinante. Algunos de esos grupos están en contra del aborto o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, tienes que entrar en una dinámica de conocimiento y de conflicto también, pero es justamente, ¿no? Hay que asumir este conflicto para tratar de llevar estos grupos a otros lados, porque son grupos que hacen parte, ¿no? de la ciudad, ¿no? Es algo que nació aquí, o sea, no, no son sujetos importados que vienen de una afuera y llevaron lo que estaba afuera aquí, no, son el producto de un encuentro entre las condiciones que encontraron aquí, en este país o en Italia o no importa dónde, y ellos mismos con sus deseos y sus vivencias. Entonces, bueno, para volver al tema de la confianza, la confianza necesita tiempo, porque normalmente un investigador en sociología, ¿qué hace? Ahí tú eres un sujeto interesante, digo, oye, te puedo hacer una entrevista, te hago una entrevista, me hablas por media hora, me apunto la cosa o te grabo y chao, chao. No, bueno, qué confianza, tú me dices lo que quieres decirme y yo apunto lo que quiero apuntar. Entonces la confianza necesita tiempo, ¿no? Eso, bueno, los antropólogos eso lo saben bien. Tiene que estar, y tiene que estar a partir de lo más banal, que son las fiestas, los bautismos, los velorios, los mariajes, la lucha, la cárcel, el abogado. Hay que estar en lo cotidiano para empezar a ser percibido como parte de lo cotidiano de un cierto mundo de vida. Y después tiene que ser útil de alguna manera. O sea, la investigación es una forma de intercambio. Y la gente a mí me demandaba, oye, pero tú qué, ¿por qué tendría que contarte una historia? ¿Quién eres tú para tomar mi historia? ¿O qué me das a cambio, no? Y este que me das a cambio no era tanto el dinero, qué sé yo, pero ¿pa' qué sirve a mí que te cuente mi historia? Entonces, bueno, eso es todo un proceso en donde hay también muchos conflictos, pero de los conflictos se aprende, porque los conflictos visibilizan cómo ciertos mundos se construyen. Es a través de los conflictos que vemos dónde están los puntos de estructuración de ciertos mundos sociales. Entonces la confianza es algo que se construye paso a paso y se destruye también, ¿no? Por ejemplo, yo me topé con muchos educadores, ¿no? Que trataban de trabajar de una manera, digamos, más humanista el tema de las bandas, y ellos, bueno, tenían que pelearse con policía permanentemente, ¿no? Uno de esos educadores en Madrid, porque en Madrid más bien la movida era en aquel tiempo ilegalizarlos a todos, detenerlos, deportarlos, ponerlos en la cárcel, o hacer grandes espectáculos como redadas en los parques, que no sirven para nada, sirven simplemente para construir noticias, digamos, en los diarios. Entonces los educadores decían, 3 minutos de intervención policial me destruyen 6 meses de trabajo, ¿no? O sea, yo estoy ahí construyendo la confianza con los chavales en los parques para imaginarme, qué sé yo, un laboratorio teatral sobre el antisexismo, y después me vienen los policías ahí, me lo llevan toda la cana y bueno, y me perdí el grupo, me perdí la confianza, porque en la mente de los chavales no es tan clara la distinción entre los distintos funcionarios del Estado, ¿no? El Estado es como un molo que no es tan claro lo que sea. Bueno, según se ve en el libro, tampoco es tan fácil distinguir a los distintos funcionarios del Estado. Quiero decir que en realidad lo que sería, según Foucault, la función disciplinaria se da en la escuela, se da, es decir, se da en diferentes lugares. Entonces, a mí me parece muy interesante que tú planteas teóricamente, ¿no?, las políticas que se hacen en Barcelona y en Madrid son radicalmente diferentes. Yeah. En Madrid, la solución que se plantea a estas llamadas bandas, que ni a ellos les gusta y además muchas veces no lo son, aunque algunos tomen los nombres de bandas realmente existentes, o bueno, que es una banda, ellos hablan de familia, de la calle, por ejemplo, ¿no? Yeah. Pero en Madrid es una solución policial, pero en Barcelona se inventa, además creo que por parte de la academia, una solución como muy imaginativa, que es convertir estos grupos en entidades culturales, ¿no? En asociaciones culturales. Y a mí lo que más me llama la atención es que esto tiene más como éxito mediático que éxito real. Bueno, me gustaría que contaras un poco ese proceso, porque es muy interesante. No, es muy interesante. Yo pienso que puede ser interesante también desde los movimientos sociales, ¿no? Porque, bueno, cuando decimos cómo se construye un enemigo público, es porque pensamos que en primera instancia las bandas, entre comillas, y las bandas latinas son fabricadas por el Estado, ¿no? Y son fabricadas a través de distintas formas y fórmulas políticas, ¿no? En donde hay un poco más de policía, un poco más de pastoralidad, de cuidado, y qué sé yo. Entonces, bueno, Barcelona se lo jugó diciendo, vamos a transformar la banda en asociaciones culturales. Y Madrid se la jugó diciendo, son asociaciones ilícitas, hay que pararlo, detenerlo, represión, mano dura, desaparecerlo y qué sé yo. Entonces, cuando empecé la investigación estaba un poco viendo esa polaridad, ¿no? Pero al final me di cuenta que no era tanto una polaridad, que al final había muchas contigüidad entre estas dos prácticas. Entonces el libro, bueno, separa más o bien a 2014, ¿no? Los últimos relatos que aparecen son de 2014. Perdón. Entonces, como que eso también es un poco un punto débil de la investigación social, ¿no? Que estamos siempre atrasados en relación a la actualidad, pero también en la ciencia social y no hacemos periodismo. Pero haber observado un periodo tan largo como de 15 años de historia de bandas y de política sobre banda en España, nos ayudó a ver un poco el abanico de posibilidades. O sea, los actores son siempre los mismos y las combinaciones que se ponen adentro de esas políticas son siempre las mismas. Después hay periodos en donde el fenómeno puede ser más visibilizado, más invisibilizado, pero al final es como jugar como unas cuantas piezas, y el ajedrez está ahí y las piezas son aquellas. Entonces no sé bien lo que está pasando ahora con banda en España, porque he terminado la investigación y no sé absolutamente nada de lo que pasa en Madrid o en Barcelona en este preciso momento. Pero lo que es claro, que esas dos políticas que se jugaron no llegaron a cortar la reproducción de esta forma de sociabilidad desde ciertas capas de la juventud migrante y no migrante, ¿no? Al final, tanto en Madrid, donde se la jugaron en el costado de represión, tanto en Barcelona, lo que pasó que las bandas siguieron existiendo y tampoco se conformaron. Eso es interesante lo que pasó en Barcelona, que lo que pasó es que, bueno, el ayuntamiento, la Generalitat, las instituciones públicas dijeron, bueno, los convertimos en asociaciones culturales. Y esas asociaciones culturales se volvieron cajas vacías. O sea, los chavales no entraron ahí adentro. Porque, bueno, es como decir a unos ocupas o unos punk, a unos kinés o no sé qué, que para existir tienen que transformarse en una asociación. O sea, es muy colonial también esto, ¿no? Y se lo hace en relación de un grupo en donde hay un tema de migración bastante, bastante, bastante fuerte, ¿no? Entonces, al final lo que se hicieron los chavales es, bueno, jugaron un poco con eso y después lo abandonaron y empezaron a reconstruir las organizaciones en la calle donde estaban. Y eso es muy interesante porque nos revela que al di là del deseo del Estado de normalizar o de hacer desaparecer, hay como toda una dimensión de, nosotros la hemos llamada en el libro, autonomía pandillera, ¿no? autonomía en relación al Estado. O sea, el Estado puede decir que yo me transformo en una asociación cultural, pero a lo mejor lo hago, pero después me salgo de ahí. Entonces, esa autonomía pandillera es muy interesante porque al final es algo que acomuna estas agrupaciones callejeras con otras prácticas que están en los movimientos sociales, y ahí hay unos cuantos lazos que tendrían que ser desarrollados. En otros países, por ejemplo, en Italia, jugamos ese espacio de la vinculación con los movimientos sociales y tampoco fue tanto exitoso. O sea, es difícil. La mayoría de los jóvenes con los cuales entramos en relación, bueno, o bien entraron en una dinámica vinculada a la edad, entonces se casaron, tuvieron hijos, entraron al mercado del trabajo y muy bien, ¿no? Encontraron una forma más estable de la vida. O bien fueron atraídos sobre todo por temas de religión, ¿no? O grupos católicos o evangélicos o qué sé yo. O trasladaron todo ese esfuerzo de construcción de un capital corpóreo agonístico en una forma civilizada a través del deporte, ¿no? Pero bueno, yo pienso que todo ese tema de las políticas es interesante porque las bandas son como miméticas, ¿no? Y son un poco camaleónticas, entonces pueden encajar. Son oportunistas, se dice en español, ¿no? Tienen estrategia justamente de tipo oportunístico, ¿no? Entonces puede encajar adentro de ciertas políticas, pero para escapar rápidamente y transformarse en otra cosa. Entonces eso también, ¿no? Es algo como un resultado de la investigación, que esas políticas jugadas todo en lo formal, todo en la institucionalidad. O sea, el Ayuntamiento de Barcelona pedía a las bandas de trabajar a través de estatuto y de acceder a las canchas a través de papelitos que había que llenar. Y si llenaban los papelitos diciendo que eran de los grupos del Latin King, después tenían igual que enfrentarse con un estigma en relación al acceso. Entonces, yo pienso que seguramente, ¿no?, hay que dejar al Estado, el rol del Estado, que haga lo que quiera, pero hay que trabajar otras formas de políticas que estén más en asociación o más en una convergencia posible con cómo se desarrollan esos mundos en la calle. Y por eso yo pienso que los movimientos sociales tienen que jugarse un juego ahí que puede ser más interesante, mismo en clave, digamos, pedagógica, de la pedagogía que el Estado trató de hacer de una manera disciplinaria hacia estos colectivos. Entonces, si hay algo de interesante del libro, aun si se queda 2014, es que sobre bandas, al final, el discurso que se produce y que se oye es siempre un discurso patológico, es un discurso construido desde el periodismo, y el periodismo lo construye desde la policía. O sea, los periodistas con los cuales me entrevistabas me decían: nosotros somos parásitas de la policía, que significa que el periodista tiene que tener un enganche en la policía y llama y le dice: oye, fulano, ¿qué pasó? Pasó que Mengano le tiró una cuchillada enfrente de la discoteca y qué sé yo. Entonces, todo lo que ustedes leen sobre banda, cuando se lee, es filtrado a través de una fuente muy, muy sesgada. Entonces, bueno, ese libro es un poco el tentativo de construir otra narración sobre un fenómeno, una narración un poco más compleja, un poco más crítica, y sobre todo que utilice una multiplicidad de fuentes, en donde, la fuente policial también es muy interesante, pero va cuestionada, va asumida de una manera crítica. Y bueno, y recoger también la significación subjetiva de los chavales, ¿por qué están ahí adentro? O sea, no es que nadie los obliga a estar ahí adentro, no es que son, o sea, toda esa lectura como secta, como demonios, y bueno, y esa lectura también generó política de desadicción, como si ser parte de una banda fuese como ser adicto de una droga muy pesada que no puede manejar o algo de ese tipo, ¿no? Entonces, no, los chicos están ahí porque gozas a estar ahí. O sea, en todo, lo contradictorio que puede ser, estás sacando algo de importante por tu vida en estar ahí. Entonces yo pienso que si queremos entrar adentro de esos mundos, tenemos que empezar por ahí. O sea, por qué están ahí? ¿Qué le sacan de ahí sin estar obligados a estar ahí, no? Más bien, entonces, la pregunta quizá podría hacerse de la otra manera, que es que ¿qué le damos nosotros? No. Es decir, una de las cosas que a mí me llama la atención, porque ellos para el documental hacían como escribían como guiones en los cuales reflejaban un poco lo que no. eran, ¿no? Entonces era, me imagino, es un poco duro para la gente que venimos de movimientos sociales que salgan estereotipos machistas, pero es lo que hay, es decir, la gente es como es y no como nosotros quisiéramos que fuera, ¿no? Entonces hay una cosa que a mí me llamaba mucho la atención y es como hay varios relatos, y tú recoges alguno en el libro, que viene a demostrar la absoluta desconfianza en que esta sociedad les dé la más mínima oportunidad. Hay un relato victimista, pero al mismo tiempo con cierta agencia de, bueno, yo soy una persona que soy buena, que me porto bien, ha habido una pelea en el barrio, yo he bajado porque soy un buen chico, no he huido. Entonces un vecino blanco me ha visto y me ha acusado de ser el que ha dado la cuchillada. Y yo que me he quedado para hablar con la policía y explicar qué ha pasado. O sea, esa idea de que haga lo que haga, si me porto bien, incluso peor, porque van a ir por mí. Y es cierto, por ejemplo, que no habiendo demasiados comportamientos delictivos, el porcentaje de personas que pasa por la cárcel es brutal. Quiero decir, en relación a lo que hacen. Bueno, continuamente dicen algo que demuestra muy bien que es en la época de los movimientos sociales y de la crisis, lo de los delincuentes de traje y corbata no nunca están en la cárcel y nosotros estamos todos. Pero dentro de esa idea no hay estamos en la cárcel porque reivindicamos, sino estamos en la cárcel porque es donde nos queréis poner en alguna manera, y da igual que seamos buenos o seamos malos, somos carne de cárcel. Bueno, y en gran medida las estadísticas parecen que la mayor parte de la gente acaba conociendo la cárcel en un periodo, incluso hay como una entrada y salida constante de este circuito, ¿no? En ese sentido, ¿qué les damos o qué les podemos dar en este contexto? Oye, no sé qué le podemos dar. O sea, es un espacio absolutamente contradictorio si lo abordamos desde los movimientos sociales o desde el pensamiento crítico. Pero, no sé, yo estoy muy... Hay una palabra de Gramsci, ¿no? Una categoría que Gramsci maneja, que es el concepto de hegemonía, ¿no? Y yo pienso que es interesante porque Gramsci, bueno, trabajaba sobre el tema del folclore, ¿no? Y los folclores de los paisanos de Sardeña, que es la región de donde yo vengo, o de la gente que normalmente no tiene que estar vinculada con ese discurso docto se dice, sí. Docto, digamos, que el pensamiento crítico, los intelectuales han construido. Entonces, si tomamos ese desafío de la hegemonía, significa que hay que confrontarse, digamos, con esta clase de sujeto, ¿no? Y tratar de ver por qué producen ciertas narraciones de su propia condición. Y una narración fundamental es la de sentirse al margen. Eso es, bueno, es bastante, bastante claro. Entonces, nos han colocado en un margen. ¿Y qué hacemos en este margen? ¿Cuáles son los espacios de acción que tenemos? Bueno, primeramente en este margen se quieren sentir de alguna manera unidos, ¿no? Unidos significa quieren construir un nosotros. Y hay poco de espectacularidad, ¿no? Por ejemplo, si tomamos la historia previa de las bandas en España, ¿no? Que fue mediatizada, por ejemplo, todo el tema de los kinkies. Los kinkies generó una industria del cine y había el Vaquilla, el Torete, había héroes, digamos. En las bandas no hay héroes espectacularizados, no hay una construcción desde nosotros. Y cuando tú preguntas a los chicos, oye, pero ¿por qué te llamas Latin King, no? Dice, porque bueno, los latinos somos los últimos, hacemos los trabajos que ustedes no quieren hacer, pero somos todos reyes y reinas, ¿no? Yo digo, oye, rey, ¿pero qué te pones eso de la monarquía en la cabeza? ¿Qué estás hablando de monarquía? Ecuador es una república, España es una monarquía, qué sé yo. Y ellos decían, no, pero tú no entiendes. Es que nosotros somos todos reyes y reinas y siendo los últimos los oprimidos, ¿no? Entonces ellos se sienten colocados en un margen, y en este margen se inventan un mundo en donde adentro hay de todo. Hay la resistencia a la opresión y en donde están tirados por situaciones distintas. Lo que decimos en el libro es que las bandas, pues llamamos así, son tiradas de un lado por la economía de la calle y por el otro lado la política de la calle, y se pasa en continuación de un lado para el otro, ¿no? Y en el medio de la crisis hay mucha economía de la calle, porque y esa economía de la calle es economía de pobres, o sea, es realmente depredar los pocos que hay. No estamos hablando de grandes crímenes. De los policías que entrevistaba me decían, oye, sí, nosotros es que estamos obligados a hacer esto porque los políticos nos piden, pero somos muy conscientes que son unos cuatro pobres que no tienen ni dinero para comprarse una pistola, o porque no están adentro los niveles de comando del mercado de la droga. Entonces son realmente, como decir, es asunto que no es de policía, sería asunto de otros tíos, ¿no? Entonces, bueno, pero hay la economía de la calle. Esta economía de la calle, bueno, la desarrollan, la explotan, tratan de trapichear, de inventar cosas, de estar en lo informal. Y después hay la política de la calle. Hay momentos en donde estos grupos, a partir de eso nosotros que han construido, se ponen en un plan más reivindicativo. Y se ponen en un plan más reivindicativo porque encuentran otro sujeto con el cual entran en relación y le hacen aparecer otras narraciones posibles, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que por los movimientos sociales hay que ponerse por ahí, ¿no? Ver cuándo son estos momentos. Por ejemplo, los Latin King, que tienen una historia increíble, tienen como 80 años de historia, fueron fundados por sicilianos en las Chicago, en las New York de los años 30, 40, ¿no? Y los Latin King, cuando llegaron en los años 90, cuando llegaron a ser un movimiento brutal, muy grande, que organizaba 20.000, 30.000 personas, eran capaces de hacer manifestaciones con 30.000 personas, ahí entró la represión policial, porque había un proceso de politización de las bandas que no podía ser aceptado. Y fue ahí que el alcalde de New York, Rudolph Giuliani, entró con operaciones impresionantes de policía. Pero ese trabajo de politización de las bandas se dio porque, bueno, porque había gente en la academia, había gente en los movimientos sociales, había gente en la prensa, había gente en el trabajo social, que empezaron a ponerse ahí adentro, a mezclarse y a ver qué se podía cocinar con esto, ¿no? A partir de las condiciones de vida, de trabajo, de vivencia en los barrios. Y bueno, es cómo estamos en el margen, ¿no? Y qué hacemos en este margen. Y bueno, nunca es fácil saberlo, pero el tema de la hegemonía es, yo pienso que es fundamental, ¿no? Y que tiene que ser un poco un guía en lo que hacemos, también un poco nuestra pretensión de saberlo todo, de tener siempre la solución, de sentirnos mejores a partir de la cultura de los otros, qué sé yo. Tomamos a Italia, no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver, ¿no? O sea, en Italia, un partido declaradamente racista, la Liga Norte, bueno, acaba de ganar las elecciones sacando 5 millones de votos. Y bueno, yo como militante social es que puedo acercarme a ese electorado, que es un electorado obrero de clase popular, a través de la etiqueta racista, mismo si el programa es racista, si la clase política está explotando eso, ¿no? O sea, o tengo que entender, ¿no? Porque 5 millones de votos de clase popular se fueron a un programa declaradamente racista. O sea, si yo me acerco a ellos a través de esa etiqueta de racismo que estoy haciendo, que estoy generando. Entonces lo mismo con las bandas, ¿no? En un campo mucho más reducido. ¿Cómo tengo que acercarme a estos colectivos que son distintos de nosotros, que a primer piel no nos gustan demasiado, pero que al mismo tiempo fabrican lo social, lo cultural, la ciudad, el espacio, viven el espacio público, lo reinventan? ¿Cómo tengo que acercarme, ¿no? Y bueno, eso genera contradicciones en nosotros mismos, como académicos, como activistas, como queremos. Sí, esa es una cuestión que aparece en el libro, si bien no tanto de como centro, porque es más, como tú dices, una etnografía del Estado, más que de las bandas, pero que tiene que ver, por ejemplo, con los procesos que también hemos observado aquí, trabajando con los jóvenes latinos. Aquí no hay bandas, es decir, hay gente que dice que son Latin King, pero no tienen contacto realmente, no tienen estructura, no tienen contacto. La mayoría de la gente que lo dice viene de Madrid, ha pasado por allí y tal. No, es una cosa más como de performance que de realidad. Pero sí es cierto que ha habido un movimiento muy fuerte de apropiación del espacio público, es decir, básicamente la gente que no tiene un espacio propio, que está de extraño en la escuela, que además la escuela, el sistema escolar intenta expulsarlos porque bajan la categoría, los nativos no quieren ir porque hay muchos latinos y las notas bajan y todo eso, es decir, gente que está excluida. Toma la calle, en el momento que toma la calle, espacios que estaban muertos, estaban muertos, nadie los usaba, se convierten en espacios visibilizados y espacios que todo el mundo quiere. Pasó en la Macarena, ¿no? Los jóvenes migrantes a tomar la plaza y los viejos no bajaban a la plaza, pero ya bastaba que estuvieran llenas de jóvenes migrantes para que todo el mundo dijera, oh, es que queremos ir a la plaza. No, bueno, al final acabaron yéndose a San Jerónimo, en una cancha deportiva abandonada, que ellos además reapropiaron con todo el discurso de la minga, ¿no? Como un trabajo colectivo, de ayuda mutua, preincaica, en la mitología, y funcionaban perfectamente estos grupos deportivos hasta que el ayuntamiento decide arreglarlo y poner orden. Entonces es como, aquí es cuando se caga todo, ¿no? Es decir, esta gente tenía un uso del deporte que es su uso cultural, ¿no? Ellos pues hacían deporte, comían, bebían, apostaban, porque se hace así. Y llega una ONG que decide que el deporte es salud, que por tanto no se puede beber, no se puede comer y no se puede apostar, ¿no? Porque es decir, obligan a la gente además con eso, es que es estupendo, o sea, hay que integrarse, pero claro, no viene la gente de los remedios a jugar a las canchas, sino los del Bafie, que a los inmigrantes les daba miedo, porque todo el discurso que decían de la gente del Bafie era porque nosotros tenemos que jugar con ellos y no jugáis vosotros, ¿no? No, hay que hacer equipos mixtos, es decir, se cargaron totalmente un espacio que habían producido ellos, que era su espacio. Entonces, por eso decía que básicamente lo que la gente, a mí la impresión que me da, que estos chicos buscan contar en la sociedad, es decir, de alguna manera tener su espacio, que se les reconozca como sujetos, porque son tratados como cualquier cosa menos sujetos, ¿no? Y en ese aspecto es tremendamente complicado, digamos, cuando la intervención no tiene en cuenta a esta gente y lo que hace, ¿no? Por eso yo creo que está muy bien, lo que más me gusta es que aquí hay protagonismo de los chicos, ¿no? Y las chicas. Son ellos los que, y no hay una idea de cómo tenemos que hacer. Por eso preguntaba, ¿cómo tenemos que hacer? Bueno, en realidad es más bien ¿por qué no dejamos que ellos hagan y les escuchamos y les acompañamos, ¿no? Yo pienso que esa es la dificultad de las políticas, de tomar en cuenta lo informal. O sea, lo que pasó en Barcelona es revelador de esto, ¿no? Que lo transformaron en asociaciones Y después los funcionarios del ayuntamiento se quejaban que estos chicos eran pasivos. Pasivos porque no montaban proyectos. Pero en los códigos de los funcionarios, montar proyecto, escribir un texto, presentarla a una oficina, estar adentro de unos marcos, de unos criterios. Y era un lugar imposible, o sea, era un lugar de humillación más por estos chicos. Entonces, bueno, se fueron, se volvieron a un espacio informal donde se sentían más a gusto con sí mismo, con su libertad, con su deseo, con su vida, ¿no? Y no es... yo pienso que hay un paralelismo entre todo el debate y las leyes, las ordenanzas que hubieron sobre civismo y la conversión de las bandas en asociaciones culturales. Es el mismo periodo, es la misma lógica, y la idea de arreglar todo, de poner papeles por todo el lado, de dar normas, proceduras, protocolos y qué sé yo, y no aceptar que, bueno, que en la calle hay efervescencia y que los grupos son capaces de buscar su forma propia de negociar, ¿no? El usaje, el uso del espacio. Y yo pienso que, bueno, hay que más bien asumir el hecho que esos grupos protagonizan forma de autogestión y que hay que dejar que esa autogestión se confronte con otras formas de apropiación de uso del espacio público. Y todo ese discurso que se protagonizó que se puso en énfasis sobre la violencia de la banda, también era como una cortina de humo, porque la violencia que protagonizaba, o sea, era violencia individual que después se visibilizaba a través de las bandas, pero era muy ridícula. O sea, yo iba entrevistando periodistas en el periodo en donde hacían titulares sobre las bandas que ocuparon la ciudad, qué sé yo, porque un chaval había muerto enfrente de una discoteca. Y resulta que en el mismo mes, en sola Cataluña, había 15 hombres de Cataluña que habían matado a 15 mujeres de Cataluña. Pero eso no se visibilizaba como el feminicidio de los hombres catalanes que culturalmente están llevados a matar mujeres catalanas, ¿no? Y cuando tú decías, oye, pero ¿por qué no hablas de eso? ¿Por qué no culturaliza esto? ¿Por qué no culturaliza la catalanidad del feminicidio? O sea, no, porque eso siempre es así, eso es natural. O sea, entonces, bueno, todo ese discurso de poner una etiqueta de violencia sobre las bandas, y por supuesto hay violencia, porque los mundos, digamos, de la clase popular hay violencia, porque, bueno, eso Bourdieu nos enseña, ¿no? La violencia es circular, es una violencia estructural, y cuanta más violencia estructural hay desde arriba, tanto más eso se repercute en violencia entre la gente a lo bajo, ¿no? Es normal que sea así sea, pero el hecho, ¿no? De hablar siempre de bandas a través de esa categoría de violencia también es una operación muy ideológica para evitar que estos chavales que se habían inventado esas sociabilidades pudiesen tener un espacio de tranquilidad en donde desarrollarlo, ¿no? También a través del conflicto. Hay una cosa que dices en el libro que a mí me llama mucho la atención, porque aquí pasa, y es que estas bandas pueden ser lo suficientemente atractivas como para convertirse en mestizas. Yeah. Es decir, aquí, por ejemplo, dentro de que ya digo que la banda es más etiqueta y aparataje que realidad vivencial de la gente de origen latino en Sevilla, pero sí es verdad que en algunas de estas bandas hay gente que no es latina. Bueno, que somos latinos todos, ¿no? Pero yeah, latino sevillano, no latino americano. Y es porque quizá son capaces de proveer ese respeto que la gente busca, ¿no? Es decir, yo creo que el sentido de sentirte miembro de un grupo cuando la sociedad individualmente te machaca y no te da ninguna oportunidad, la calle es realmente el espacio que tú puedes ganar, porque el laboral no te lo dejan, porque la escuela... bueno, aquí, por ejemplo, y tú también lo comentas en el libro, a los chicos latinoamericanos los meten en las aulas de integración lingüística. Eso sigue pasando. Eso sigue pasando, ya menos, pero se meten en las aulas de integración lingüística, no tiene el menor sentido. Vale que no es el mismo castellano, pero se entiende perfectamente, ¿no? Pero hay esa idea de que son déficit. Y bueno, yo recuerdo una vez una profesora que me dice, es que no sabe quiénes son los Reyes Católicos. Y digo, bueno, ¿y tú sabes quién es Eloy Alfaro? Es decir, pues claro, tú vienes de una historia de aquí, pero ellos vienen de una historia allí, donde los Reyes Católicos no existen, no son nadie, la historia empieza cuando empieza. O hay indígenas, o hay españoles, y hay... Entonces, claro, hay como esa digamos que toda esta performatividad de las bandas les da una fuerza, les da como un sentido a su vida, yo pienso, ¿no? El tema, por ejemplo, de la palabra familia de la calle, yo creo que dice también, y quería preguntarte si hay a lo mejor una cierta necesidad de restablecer una red de familiares que la migración se ven un poco complicadas porque los padres están siempre fuera trabajando. No sé, ¿qué te parece? Bueno, dos cosas. Primero, sí, la primera forma que aparecen adentro de esa escena pandillera son formas muy marcadas por el origen migrante. Estamos hablando de 2001, 2002, 2003. Y al paso que sigue la migración y que sigue el asentamiento, es que, bueno, muchos de los chavales, por ejemplo, tienen papeles españoles, tienen ciudadanía, mismo si se piensan como migrantes puestos al margen. Entonces, adentro hay de todo, hay españoles, hay catalanes, hay gitanos, hay italianos. Es realmente como un reflejo de la ecología de lo que están colocados en cierto lugar del espacio público, del espacio político, del espacio urbano. ¿Y la segunda pregunta? La otra era si hay a lo mejor una necesidad de restablecer vínculos como familiares. Y el tema de la familia es fundamental. Todo el lenguaje de la banda es un lenguaje familiar. Los chicos se llaman entre ellos mismos hermanitos y hermanitas. Hay relaciones de generación adentro de los grupos, entre los más grandes y los más jóvenes. Y hay espacio de mutua ayuda entre los chavales que un poco sustituye a lo que pasa dentro de las familias. Entonces los chicos sí se piensan a través de esas categorías de la familia que de alguna manera trata de responder al hecho que los lazos familiares fueron reconstituidos, destruidos, repensados, desarticulados a través de la migración. Entonces, bueno, es como la construcción de una familia desde lo juvenil, desde una forma de fraternidad juvenil, que al mismo tiempo se pone en un lugar transnacional. Eso también es muy interesante. O sea, yo cuando los primeros contactos que tengo aquí con los chavales en bandas son contactos que construyo desde Italia y construyo a través de las redes y qué sé yo. Entonces, eso es una capacidad de producir un capital social transnacional muy interesante. O sea, estos chavales, por ejemplo, tenían problemas de policía en Génova, se tomaban el barco, llegaban en Barcelona y iban a tocar a una casa y decían soy Latin King y la puerta de la casa se abría. Y eso me acordaba cuando yo era joven, me viajaba a toda Italia de un centro social al otro simplemente porque iba allí diciendo soy del centro social Zapata de Génova, y bueno, en cualquier lugar donde iba en Italia buscaba un compañero, una compañera que me abría la puerta de su casa. Entonces esos grupos son grupos de sociabilidad, ¿no? En donde tú te reconoces como parte de algo muy mágico. Es realismo mágico, es toda ficción. O sea, los nombres que utilizan es para pa morirse de la risa, ¿no? O sea, Latin King, Latin King, o Nietas, ¿no? Y Nietas también. O sea, ¿cómo puede ser que un joven de 15 años en Barcelona se inscriba dentro de un imaginario que fue construido en la Puerto Rico de los años 70 en la lucha del movimiento independentista contra Estados Unidos, ¿no? Porque esa es la historia de los Nietas, que viene de Puerto Rico. O sea, ese chaval, ¿por qué se inscribe en aquel en aquel tipo de imaginario, pero no es muy distinto del por qué a mí me gustaba cuando tenía 15 años Bob Marley. Y Bob Marley estaba en otro mundo y yo soy blanco y qué sé yo, pero bueno, me gustaba y me gustaba sentirme parte de aquella escena cultural, de estilo y qué sé yo. Entonces, tú decías, ¿no? Performatividad. Estos chicos hacen cosas, fabrican espacio, inventan mundos e inventando esos mundos construyen lazos. Esa construcción de los lazos permite un poco de salir de estos margen a donde lo hemos colocado. Entonces son familias extensas que permiten la movilidad, permiten el viaje. Y eso es muy importante porque, bueno, porque toda la vida está marcada por la imposibilidad de moverse libremente. Entonces construir espacios que te permiten moverte es un capital que logran estando ahí adentro, ¿no? Entonces eso es un poco, ¿no?, el enfoque que tuvimos en la investigación. Preguntarnos qué sacan los chavales y las chavalas estando ahí adentro. ¿Qué hay de positivo? O sea, hay muchas cosas que pueden no gustar, pero si la gente está ahí adentro es porque, bueno, porque se saca algo, ¿no? Entonces aprendimos cosas que después se pueden reproducir sobre otros grupos, ¿no? La última investigación que hice la hice en Tunisia después de la revolución, ¿no? Y entonces ahí, bueno, muchos de los chavales que nos encontramos fueron atraídos por el tema del yihadismo, ¿no? Y el yihadismo también, yo pienso que hay que interrogarlo preguntándose por qué, ¿no? ¿Por qué en el medio de una revolución que no llegó a donde la gente quería hacerle llegar, hay sectores de la juventud popular que entran ahí adentro, que sacan de ahí? Y nos encontramos chavales que decían, oye, pero yo quería ir a hacer la revolución en Siria, ¿no? Y iban, o voy porque me puedo mover, ¿no? Y entonces yo pienso que hay que siempre, si queremos poner las manos en ciertos mundos, hay que interrogarse por qué la gente está ahí. Y si está ahí, no está porque está obligada. Está por, bueno, por supuesto hay poderes, hay vínculos, pero hay que empezar por el lado, digamos, positivo de esta participación, ¿no? ¿Qué sacamos de ese espacio? Entonces, hay un sociólogo que trabaja sobre bandas y ahora está trabajando sobre yihadismo en Francia y en Estados Unidos, se llama Scott Atran, y bueno, y él hizo esas investigaciones en las cárceles de Francia, yendo a entrevistar la gente, ¿no?, que fue tomada presa porque estaba en el medio de la movida yihadista. Y es un trabajo muy interesante. El libro se llama ISIS is a Revolution. ISIS, el Estado Islámico es una revolución. Entonces, bueno, no porque nos gusta eso, ¿no? Es terrible, son fachas, lo contestamos y hay no sé cuántos decenas y decenas de activistas de los centros sociales de Italia que se fueron a combatir en Rojava contra ISIS. Pero ese enemigo tenemos que entenderlos de alguna manera, tenemos que saber, ¿no? ¿Por qué generó una hegemonía y esa hegemonía no la generamos nosotros, ¿no? ¿Qué tiene de capacidad expansiva aquel tipo de discurso? Entonces, Scott Atran, que se fue en todas las cárceles de Francia, ¿no?, a tratar de ver qué hay adentro de la subjetividad de estos chicos, no nos dio pistas interesantes y las pistas que él nos da no son muy distintas de las bandas. O sea, estás ahí porque quieres ser alguien en la sociedad, porque quieres un reconocimiento, porque quieres visibilidad, porque quieres un espacio familiar en donde puedes producir una autoestima. Y bueno, entonces yo pienso que hay que interrogarnos, ¿no?, sobre estos capitales que se construyen en esos lugares que están en los márgenes. Uh-huh. Bueno, yo creo que es el momento de que abramos el debate. Seguramente las cosas que se han planteado son complicadas, es decir, a mí, lo que decía antes, cantidad de cosas de las bandas que me rechinan, ¿no? Me rechinan un montón, sobre todo el tema de relaciones de género, pero sí me parece importante esa idea de que para conocer algo hay que aproximarse desde el respeto y intentar comprender por qué pasan las cosas, ¿no? Pero realmente sí que es verdad que los espacios que se construyen, a mí la impresión que me da es que en el fondo, y por mucha intervención que haya, incluso la policía, bueno, la policía es la única que sí es más constante, pero los servicios sociales, los políticos, intervienen y se van, intervienen y se van, intervienen y se van. Lo único que te queda al final es la puta banda. Es decir, es lo único que tienes seguro, ¿no? Lo único que no te falla, de alguna manera. Yo, a ver, que con el tema de la intervención, ¿no? Que tú dices, lo que él decía antes de cómo desde los movimientos sociales o así se puede intervenir ahí, o cómo hacemos desde, ¿no? O sea, para mí, al fin y al cabo, el tema de las bandas latinas no tiene ninguna diferencia con que en Italia haya salido la ultraderecha. O sea, en el sentido, es sociedad, son personas, producto de un sistema violento, represivo, etcétera, etcétera. Entonces, es una manera de expresión como Le Bandit en Francia en 2000, no me acuerdo en qué año, que todo el mundo se puso a los disturbios, a quemar coches y demás, ¿no? O sea, al fin y al cabo es un producto de lo que nosotras perpetuamos también, por muy feministas, por muy etcétera que seamos, y demás, ¿no? Entonces, desde nuestra posición semiburguesa de los movimientos sociales y políticos, sean más activistas, sean más, y demás por la línea porque escribas o por lo que sea, al fin y al cabo sabemos que no vivimos la misma realidad, ni aunque comemos muchas miserias, no comemos las mismas, ¿no? Entonces, que no tiene... O sea, el tema del intervencionismo, de la integración social y toda esta historia que se ha vendido tanto en esta Europa súper progre, de vamos a ayudar a los pobres necesitados y a las pobres necesitadas, vamos a integrar pueblos gitanos, etcétera, para mí es una falacia más de yo quiero acostarme con la conciencia tranquila, pero sigo comprando en el Mercadona o en el Corte Inglés o etcétera, etcétera, y no doy un paso para realmente luchar contra este sistema, ¿no? Entonces, para mí el tema de querer, o sea, desde lo extremo que decías de que en Barcelona, en Barna, en Madrid se había intentado hacer X proyectos así, pero el tema también desde los movimientos sociales, como decía, que en Estados Unidos se consiguió que los Latin Kings se movilizaran, etcétera, porque tú has intervenido en cierta manera, o sea, ellos y ellas tienen su modo, como bien ha dicho él antes, antisistémico de, no, yo no voy a salir a la calle, pero yo me voy a tangar una tarjetita y voy a conseguir lo que yo quiero. O me voy a organizar y voy a tomar esta cancha que está abandonada y voy a ser mucho menos individualista que probablemente la que está militando o la más activista del centro social, ¿no? Porque vengo de una cultura mucho más comunal, etcétera, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que nosotras idealista queremos cambiar este mundo? Para mí, como que aportar ahí es simplemente seguir aportando lo que cada día consideramos que debemos aportar en esta sociedad en general, sin categorizar en lo voy a hacer por las bandas o lo voy a hacer porque ojalá y deje de salir la ultraderecha en la mayoría de los países de Europa o que voten a Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Porque eso es un... ¿quién es? O sea, el nacionalsocialismo, ¿qué se basa? En eso, ¿no? En la gente más necesitada, ¿quién es el más racista? Un mismo negro te puede ser súper racista, obviamente, si está viviendo bajo una situación marginal o de miseria, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, que si la da la vuelta y dice, hostia, es que los Latin Kings han venido aquí a mi centro social y quieren intervenir con nosotras, a ver si somos un poquito menos sibaritas y nos tiramos a bailar breakdance en la calle, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que si te das la vuelta y dices, bueno, ¿y tú a mí qué me vienes a contar de lo que yo tengo que hacer, ¿no? Claro. Al final es muy hegemónico, es muy paternalista y es lo mismo que hacemos siempre, ¿no? Un poco así, ¿no? Y al final, bueno, es el enemigo común que se toma, ¿no? Porque tiene que haber un enemigo para una sociedad de todo, no tiene más. Pero no son menos peligrosos que nosotras o que votantes Sí, yo eso recuerdo un debate larguísimo en me parece que fue en Facebook con el tema del reggaetón y el machismo de Maluma y no sé qué, y era como, oh, eso no lo podemos hacer ni escuchar ni bailar, ¿no? Como bueno, esa idea de que para poder estar contigo el código debe ser compartido. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, cada gente tiene su código y el código se elabora según las propias vivencias. Entonces tú no puedes, es decir, ¿cómo le vas a poner unos o cómo vas a pretender que la gente tenga unos determinados valores igualitarios y solidarios cuando básicamente toda su existencia se ha generado desde los intersticios sociales? Tendrá sus propias cosas, que muchas de ellas además serán súper útil para como cultura de subsistencia y de resistencia, ¿no? Pero no hay, normalmente no hay un respeto a ninguna expresión cultural que no esté dentro de lo políticamente designado como transformador, ¿no? Y yo creo que en este caso este tipo de acercamiento cuestiona precisamente esa idea de que hay un modelo que es válido para todo el mundo, ¿no? Antes ha habido un momento en que has dicho que no, cuando que puede haber un cierto victimismo por parte de las bandas, ¿no? A mí me ha chocado bastante porque me parece que cuando lo has dicho tú, Emma, ¿no? Que lo que había era bastante realismo, ¿no? Es decir, que, no sé, yo entiendo que las bandas son expresión de la exclusión que genera el capitalismo patriarcal y racista, ¿no? Es decir, xenófobo. Entonces, cuando una gente joven se encuentra sin derecho a la vida, y quiere decir sin ningún tipo de respeto, grupo de pertenencia, posibilidad de integración ni cultural ni económica, pues lo que hacen es un gesto de crearse su familia, ¿no? Su vínculo, ¿no? Yo creo que hay una necesidad, yo no soy antropóloga ni socióloga, pero creo que evidencialmente todo el mundo ha sentido su necesidad de pertenencia y reconocimiento, ¿no? Porque me da la sensación de que, bueno, entiendo que en el mundo así general, es decir, que creo que hay un espacio muy distinto, como puede ser el espacio en el que estamos aquí, que somos un micro mundo de gente que tenemos una visión bastante anticapitalista y crítica, y que yo creo que el debate aquí se plantea en otros términos a cómo se puede plantear fuera de aquí, ¿no? Es decir, que la deconstrucción de qué es una banda, ¿no? Cuando ha sido tan criminalizada y lo que se ha potenciado ha sido el miedo, ¿no? Y la represión, bueno, pues, y comprender eso de esa manera, pues yo entiendo que no sé, creo que tu libro está hablando también a toda esa forma de entender lo de criminalizar y aparte es interesante porque según el Estado los ocupa, los centros sociales, todo eso son bandas. Entonces hay producción de datos en donde se llaman bandas antisistemas, ¿no? Entonces adentro hay la banda latina, si después ustedes aquí son una banda antisistema, por ejemplo, según el... Eso está clarísimo, pero por ejemplo, ¿cómo nos relacionamos o cómo podemos normalizar las relaciones con las bandas, ¿no? Yeah. ¿Cómo te relacionas desde ese respeto? Hombre, yo creo... Un poco entroncando lo que está planteando Carolina, no es tan fácil, es decir, que el capitalismo existente, que es mucho más fácil hablar de multiculturalidad, que construirlo en el día a día, ¿no? Yo creo que hay que empezar directamente destruyendo el término banda, ¿no? Pues yo, en mi opinión, creo que es un eufemismo bastante bestia. Y ahora mismo, por mi experiencia de vida, yo estoy en un sitio que se llama La Corra la Dignidad. ¿La? Corra la Dignidad. Es una casa ocupa de un colectivo de personas sin hogar, que es lo que tú has comentado un poco, que es muy difícil porque son personas que no tienen una tradición de lucha y que para el resto de los ocupa es muy fácil constituirte como asociación, este tipo de cosas están muy normalizadas, ¿no? Pero para la gente que realmente está en la calle y que no tiene ninguna experiencia ni nada, es muy difícil, como que huela a chino, ¿no? Y a raíz de una serie de cosas que han pasado, se nos está criminalizando especialmente a La Corrala, ¿no? Y una de las palabras que han empezado a aparecer por todos lados ha sido banda. La criminalización ha empezado por otra ocupación que hubo, y esta ocupación se está haciendo relacionada con La Corrala de Dignidad, con la casa, ¿no? El día después hubo un comunicado de Ciudadanos hablando sobre esto, donde ya se nos acusa obviamente como banda, sabemos que la línea jurídica del poder en sí, lo que está intentando es armar una trama donde se nos pueda considerar jurídicamente como banda organizada. Entonces, lo que queda clarísimo es que el término banda en sí es un eufemismo. Entonces, lo que hay que empezar es desterrando ese término y ni usándolo, porque es un término que si se empieza a usar el término de banda ya vamos mal, ¿no? Y la cosa es esa, ¿qué son las bandas, no? Porque yo creo que, por ejemplo, cuando a un grupo de inversores, no se le llama banda, se le llama grupo de inversores o se le llama empresarios, a cierto tipo de gente que hace cierto tipo de actividades económicas, de tráfico y violenta, la palabra banda nunca aparece, ¿no? Nunca. Pero cuando hablamos de gente en riesgo de exclusión social, sean migrantes o no migrantes, el término banda siempre está ahí el primero, ¿no? Y sí, lo que hay que darse cuenta de que la palabra banda a lo mejor radiactiva en sí, ¿no? Yeah, por eso los chavales la rechazan. Normal. O sea, si tú te acercas a ellos utilizando esta terminología, ya te has cagado la posibilidad de entrar en relación. Y banda latina, o sea. Solo la utilizan los que no son una banda, eso sí. Es como, son cuatro amigos y dicen, somos una banda. Desde hace bastante tiempo, ya la policía pretende presentar a la opinión pública, al colectivo de Ocupa, como una banda perfectamente organizada, con cerrajeros, soldadores, fontaneros, electricistas, y está pretendiendo presentar a la opinión pública, también a los medios, como ya hemos desmantelado la banda. El día que lo consigan, el día que ellos consigan elaborar una fórmula en la que públicamente digan ya hemos desmantelado tal, la gente se van a creer, la gente que no entiende o que no tiene mucha, nos van a catalogar como una banda, ¿no? Cuando esto es en absoluto así, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Como que ya la policía desde hace tiempo viene detrás de ese intento, ¿no? Por lo que habéis comentado antes también con lo de los Latin Kings en Nueva York y tal, decías que dieron un paso hacia formaciones con contenido político. Digo, como tú estuviste hasta el 2014, has dicho que estuviste viendo eso. Sí. Posteriormente, ¿ha habido, o sea, hay posibilidad de que tengan un contenido político en España o han tenido relación con 15M, movimiento Ocupa, no, Barcelona, cosas de ese tipo? O sea, bueno, el periodo en que yo hice la investigación no había ninguna relación. Era mundo, pero mundo también en composición social completamente distinto en términos de capital cultural. O sea, los chavales que están en bandas, digamos, son todos chavales que eran excluidos del sistema escolar de manera muy precoz. Antes de la crisis, eso también significaba andar en un mercado del trabajo un poco pujante, qué sé yo. En medio de la crisis te expulsaban de la escuela y estaba en la nada, y tampoco había animación en los barrios, digamos. También todas las políticas juveniles habían sido totalmente desertificadas. Y relación con los movimientos sociales no había, y había mucha desconfianza entre, y yo lo entiendo, entre los movimientos sociales para abrir sus espacios a estos sujetos. Al final, los únicos lugares que abrían los espacios eran las iglesias. O sea, las bandas utilizaban las iglesias como lugares de encuentro, de acumulación de fuerza, de reuniones, y utilizaban las iglesias donde había unos curas un poco más progre y abiertos y qué sé yo, y la policía iba a hacer redadas a las iglesias, ¿no? Eso también es interesante. Sí. O sea, la iglesia tendría que ser un lugar sagrado. ¿Cómo puede ser que entren unos policías con las porras dentro de una iglesia a hacer una redada? Y eso pasó, ¿no? Entonces los movimientos sociales eran muy, muy, muy desconfiados, un poco porque no conocían, un poco porque la composición social de lo que estaba en estos espacios era realmente distinta, y porque no había trabajo social de los movimientos sociales sobre estos colectivos. No, pero también es lógico que... No, yo lo que más me interesaba era si estos grupos habían dado el paso ellos mismos a tener un posicionamiento político, o sea, no quedarse solo en lo identitario, sino que tenían también una potencialidad. por supuesto es una potencialidad política, pero esa potencialidad política no encuentra una forma de narración con la cual nosotros podemos coincidir en alguna manera. Entonces es una política muy hecha desde lo informal, es tomar la cancha, es sabotear un poco el sistema, ocupar un espacio, trapichear un poco, o fabricar, hacer música, o vincularse más allá del color de la piel, qué sé yo. Pero hay un discurso sobre la migración bastante, bastante fuerte. Hay un discurso sobre la cárcel, porque la cárcel es un lugar importante en la vida de estos chicos. Yo entré en distintas cárceles en Barcelona y toda la boca de entrada de las cárceles de menores y de jóvenes está lleno de inscripciones de bandas. Y eso nos dice que hoy había, por ejemplo, en la... ¿cómo se llamaba la cárcel donde fui? Ahora no me acuerdo. Pero de los cuatro módulos, uno era enteramente de bandas. Y eran todos latinos ahí adentro. O sea, es un espacio de vida importante en donde se llevan, se hacen cosas, ¿no? Entonces producen un discurso sobre la cárcel en términos un poco de asistencia, ¿no? Como ayudamos a la familia, a la gente que están por allí. Pero, por ejemplo, en el medio de la crisis no había ninguna conexión con los otros movimientos sociales que estaban contestando la austeridad. Eso era un nivel que no entraba, ¿no? No pasaba por, la resistencia pasaba por otros canales. Es que yo creo que esa es la palabra. Esta gente, como los yihadistas, es lo que Manuel Castells llama una identidad de resistencia. Es decir, no hay un proyecto transformador, sino simplemente resistir. Con esto me quedo en el margen, trapicheo, el trapichear en la forma de vida, el vivir en los intersticios del sistema. Y tienen ahí una cultura adaptativa muy fuerte, pero lo que intentan es resistir. No elaboran un proyecto, no van a decir vamos a tomar la calle, ¿no? Es mejor coger y tomar la tarjeta. Pero cuando son tan criminalizados tan fuertemente... Claro, pero si yo no digo que por algo, lo que sí o por lo que no, sino que no, digamos, su estrategia... Pero también es lo mejor que política es porque no articulan como nosotros entendemos la política. Pero producen... La resistencia, ¿no? Como la claro. La Jane Scott, ¿no? Porque yo cuando hay una criminalización tan fuerte, cuando aparece la criminalización por parte del poder, es porque se percibe que hay una articulación que de alguna manera puede resolver las necesidades de la gente al margen del sistema. Evidentemente. Si no, son cuatro, claro. ¿No? El sistema claro. Se criminaliza y pero, si no, te da igual, eres un colgado de la calle, eres una colgada y ya, bueno, ya te integrará a tu familia o lo que sea. Cuando se entra a criminalizar, ya el Estado se remanga y dice, no, aquí hay que hacer trabajito, ¿sabes? Y hay que hablar con la prensa, claro. Y hay que meter a la gente en la cárcel, y hay que perseguirla, y hay que excluirla de una... Es porque la gente está articulada de una manera que no es funcional al sistema, se está saliendo por las bandas. Otra cosa que sea la politización, que nos interesa a nosotros, anticapitalista, pero está claro, ¿no? Si no, no hay criminalización, no sé. Estoy de acuerdo con eso. ¿No? Tú, el Estado puede tener perfectamente... Es como con el tema de la inmigración en la malla de Ceuta. ¿A ti te puede interesar matar a 15 personas allí? Y le al taco y decir que los inmigrantes son un peligro para la sociedad. O sea, a ti te interesa crear el peligro. Puede que no sea un peligro, pero a ti como Estado... Por eso que tú estás criminalizando, pero porque tú quieres de alguna manera, ¿no? Generar una situación también de violencia, de criminalización que neutraliza o que dificulta las articulaciones que se pueden estar creando. Pero igual te dan igual las articulaciones. A ti lo único que te interesa es que salga el ministro en la tele diciendo aquí hay un enemigo y le pegamos. Crear el Estado... cumple una función para la sociedad, que es pegarle a un enemigo, porque como nos vamos a dar y crear un miedo, ¿no? Crear un terror. Pero las dos cosas son compatibles, se puede crear un miedo y al mismo tiempo estar criminalizando a un colectivo, ¿no? Pues se hace las dos cosas al mismo tiempo. Pero articulaciones, lo que se está hablando aquí son de articulaciones, de alguna manera, de gente que se articula, ¿no? Para ganar un respeto, para ganarse la vida también, para divertirse, para tener... Es natural, ¿no? Claro, pero cuando se criminaliza o cuando se percibe, ¿no? Cuando hay una cierta articulación... Yo creo que también el Estado crea esa figura para meter miedo y justificar una represión a todos. Lo crea. crea la banda y después dice eso, una banda de criminales, de delincuentes. Amigos. Y ustedes son ellos los que crean el delito y los que crean al delincuente. Una cosa que me gustaría decir antes que sea el vídeo, por una cosa que has dicho tú de lo de que no toman las calles, una cosa que yo creo, en mi opinión, que hay que entender que estas personas no tienen el mismo punto de vista como nosotros, más burguesados, ¿sí? Sería la palabra, más de ciudadano, más inconsciente de empoderado de tu ciudadanía, ¿no? Que necesitamos, vivimos en nuestra casa, en nuestra sala de confort, y necesitamos tomar las calles para reivindicar y protestar algo. Ellos no tienen ninguna, y ellas no tienen ninguna zona de confort. Para ellos, y ellas, la calle ya está tomada. Para ellos la calle ya está tomada desde que nacen. La calle es suya, la calle es su territorio. Ellos no tienen la conciencia de hacer una manifestación para tomar las calles porque ya lo hacen día a día. Por eso se van a robarse una tarjeta, porque es activismo absoluto. Es otro chip, vienen desde otro punto de vista. Entonces, por eso te digo, ¿no? Para alguien que no vive de esa forma, pues si plantea, oye, vamos a manifestarnos, vamos a hacer no sé qué. Claro, pero a eso me refería, que es una cultura de resistencia. Cuando el sistema te machaca, tú tienes dos posibilidades: o hundirte o resistir. Resistir es una cultura de resistencia pura. Tú no puedes plantearte una transformación cuando a ti no te dejan respirar. Para tú poder plantearte una transformación, es lo que tú dices, no solo una zona de confort. Tienes que tener, por lo pronto, haber tenido la capacidad de procesar el modelo, y eso es un acto de racionalización que exige de la lectura, que exige de la... Es decir, no, la mayoría de la gente que se plantea espacios de transformación es gente que ha racionalizado y que es capaz de hacer articulaciones abstractas entre cosas, ¿no? En este aspecto estamos hablando de gente que está en el margen, porque realmente el margen es su hábitat y lo controlan de puta madre. Vamos, a mí me dejan en esa situación y yo duro 2 días, vamos, estoy segura. ¿Es que nacen en esa situación? Sí, pero esa es la cosa buena. Se nace en una cultura que al mismo tiempo te da la posibilidad, por ejemplo, ¿por qué le resulta ahora con la crisis a muchos jóvenes que no son latinos adherirse a estos grupos? Porque ven que hay un proyecto y que, hacen cosas. Una de las cosas que hacen mucho los inmigrantes y que sale también en el libro son temas, por ejemplo, como de, ¿cómo se llama esto? De rifa. Rifa. La rifa, ¿no? Es decir, no. Bueno, en vez de que yo te dé a ti algo como una especie de limosna o tal, pues cogemos algo y lo rifamos, y todo el mundo en realidad no está quiero decir, no gana nada con eso, pero sí gana la dignidad de no tener que estar prestando, ¿no? De alguna manera. Y esto lo hacen muchos colectivos de inmigrantes. Pero yo pienso que el elemento que hay que agregar, que esa resistencia y esa adaptación a las dificultades del lugar en donde fueron puestos, produce un sujeto colectivo. O sea, no es únicamente lo individual, ¿no? Están produciendo un sujeto. Y en eso no es tan distinto de los compañeros que ocupan casas de este lugar y de otros miles de lugares en donde se organiza resistencia. Y producen un sujeto porque producen un lenguaje, tienen sus códigos, tienen sus rituales, tienen, digamos, toda la parafernalia que pueden gustar a los antropólogos o a los etnógrafos. O sea, se construyen como grupos y buscan una proyección en términos de visibilidad, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la mafia, ¿no? La mafia en Italia, bueno, puede también ser explorada como expresividad cultural, qué sé yo, pero no necesita todo ese plan de visibilidad, ¿no? Lo hace... Al contrario. Lo hace de una manera mucho menos espectacular. Y esos grupos no, quieren estar en el espacio público, quieren buscar esa visibilidad en el espacio público, quieren ser vistos, ¿no?, en esa resistencia. Entonces, eso es importante, ¿no?, y a partir de ahí que se pueden construir lazos. Y el tema de la generación, ¿no?, o sea, ¿hasta qué edad más o menos, cómo se pasa de un estatus a otro? ¿Qué pasa con los que pasan de una edad? ¿Cómo perciben ese periodo de haber pertenecido a ese grupo y ya estaba mejor en otra historia? No sé, ¿cómo el tema generacional cómo va? Bueno, cada país tiene su historia en relación a la escena pandillera, en el sentido de un país como Estados Unidos hay abuelos que son Latin King o nietas, y lo mismo vale por Centroamérica. La gente cuando es más grande, por ejemplo en Las Maras, en Salvador o en Centroamérica, ¿no? Te puedes salir diciendo que eres calmado, ¿no? Si estás calmado significa que tú no renuncias a aquella pertenencia, pero ya no eres un miembro activo, estás como retirado, ¿no? Es la jubilación de las bandas. Aquí el fenómeno es mucho más reciente, pero los líderes con los cuales nosotros conducimos la investigación eran jóvenes alrededor entre los 30 y los 40 años, ¿no? O sea, habían llegado a esa edad, que ya habían tenido experiencia de banda en Ecuador, donde, bueno, la movida era un poco más violenta y el crimen también un poco más desarrollado, y que, bueno, que aquí habían organizado otros espacios. Pero la generación es importante, ¿no? Y en todos los niveles, o sea, hay la generación que se construyó en los lugares de llegada, en Italia, en España, y hay las generaciones que participó en los grupos allá, en América Latina, y eso ya es un nivel importante de diferencia, porque también tienes una socialización a la violencia, por ejemplo, o muchos de los rituales que ciertos grupos hacen son rituales de socialización anticipada en relación a la violencia de la calle y de las instituciones, por ejemplo, las palizas, ¿no? Hay algunos grupos en donde los rituales de entrada era resistir a la paliza. ¿Y por qué? Bueno, porque sabía que te iba a tomar unas palizas y tenía que aguantar esto, como que si tú estabas en la movida de los centros sociales en Italia en los años 70, tenía que saber cómo armar un molotov, porque si no, no te servía, o sea, hacía parte del alfabeto y del diccionario, digamos, de lo que tú encontrabas en tu cotidianidad en el conflicto de la calle. Entonces, bueno, ahí adentro hay como generaciones distintas. Por supuesto, la gente más grande tiene también otros vínculos, que son los vínculos del trabajo, los vínculos familiares, y los chamaquitos son lo que los grandes ven como lo que generan problemas en la calle, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo vamos a resolver esa pelea ahora que me montó el chamaquito este que quería ser el primero del grupo? Entonces es como también un espacio de aprendizaje, de conocimiento, de modulación de la relación con, porque al final es un poco esto, ¿no? O sea, hay una escena y las bandas, bueno, con lo que nos decimos antes, son como partidos, ¿no? Son como grupos, como si fuera un campeonato de fútbol, ¿no? En donde hay, qué sé yo, al Barcelona, al Real Madrid, hay al Sevilla, al Genoa, a la Sampdoria, el Milan, y bueno, y juegan por ahí. Hay también toda una dimensión del juego que hay que rescatar, que es la adrenalina, que es el juego, que es la dimensión un poco de riesgo, de la aventura, y que también construye un mundo, le da sentido a los chicos que están jugando algo que les gusta y que no sea únicamente el juego de la escuela en donde te han machacado, el juego del trabajo en donde o no lo tienen o te explotan, ¿no? Entonces, bueno, es un fenómeno muy, muy juvenil para entenderlo, ¿no? Y eso es importante. De todos modos, yo creo que el tema, o sea, tampoco puede, como que, vamos, yo lo que he conocido un poco más es el tema de la Mara en Latinoamérica, que creo que es como el escalafón más alto, no lo consideraría tanto, bueno, sí son bandas, pero ahí se ha mezclado mucho negocio, es una violencia muy extrema, muchas historias, ¿no? O sea, hay unas extorsiones entre tu vecina y tú, o sea, es como muy fuerte, ¿no? Pero el tema de, hay familias que emigran a Estados Unidos, o sea, hay gente que huye de la Mara, que está en la Mara y que como tienes la cara tatuada o lo que sea, o sea, tú no te puedes salir una vez que entras en la Mara. Y que para nada nunca querrían que ningún hijo o hija suya, por ejemplo, esté ahí, ¿no? Pero luego hay otra gente que está orgullosa o incluso mete a sus hijos en la mano, ¿no? O sea, que al fin y al cabo creo que cada es un poco, no podemos encajonarlo en que todos funcionen de la misma manera, ¿no? Porque al fin y al cabo son personas, ¿no? Pero depende, supongo, de la situación de violencia que hayan vivido cada una o la situación más extrema o menos extrema con respecto a eso, ¿no? Unos Latin King no llegan a los puntos que llega la madre, ¿sabes? Bueno, uno de los... En México, ¿no? En el tren que cruza todo México para llegar a Estados Unidos, que está huyendo de la mara única y exclusivamente. Le da igual llegar a Estados Unidos o quedarse en México mientras que pueda huir de eso. Y hay maras que lo están buscando. O sea, es que están... Eso no pasa con las bandas latinas, ¿no? Bueno, tengo entendido. No sé tú qué sabes más. Los Latin King, ¿qué onda si tú te sales de...? Bueno, las maras, por ejemplo, en Estados Unidos son consideradas organizaciones terroristas. Sí. Pero, bueno, por ejemplo, los invito a ver la película Buscando Respeto, porque fue construida a través de un marero. Y que habla en la peli, se llama Wilber. Y yo cuando... que fue fundamental por la investigación, sobre todo en Madrid, y hay una frase... muy linda de Wilber, que dice: nosotros somos la cuenta que nadie quiso pagar, ¿no? Y con la cual abrimos el libro y la película. Entonces las historias que Wilber hace de su... él fue líder de la Mara Salvatrucha en Guatemala y se escapó porque lo estaban matando, llegó a Madrid y empezó a trabajar como educador de calle y también como repartidor de productos biológicos en las tiendas de Madrid, ¿no? Y bueno, Wilber, cuando cuenta, digamos, su vivencia de haber sido chamaquito en la Mara y de haber crecido ahí adentro, moviliza categorías culturales que, bueno, después se sitúan en un contexto en donde no hay un monopolio político de la violencia, en donde el Estado es una banda y hay otras bandas que controlan otros espacios urbanos. Y para vivir tienes que ser protegido, bueno, como de una manera muy perversa, por uno de estos grupos. Para moverte en la ciudad tienes que construir alianza. Entonces, cuando él habla del espacio urbano, habla como de islas, ¿no? Dice: Ciudad de Guatemala son islas y... tú, para moverte de un barrio al otro, tienes que construir la posibilidad de ese movimiento. Y él reconstruye su historia en la película diciendo: yo era un chamaquito de la calle, me había escapado de la familia, vivía en un mercado y llegaron estos chicos de Los Ángeles hablando en inglés, que me dijeron: tú quieres ser parte de la Mara. Y ellos eran grandes, eran bien vestidos, tenían cuerpos buenos, y yo era nada, era un piojoso de ahí de la calle que vivía en el mercado, y bueno, fueron mi familia, y cualquier cosa me decían, yo me acercaba a ellos porque me estaban dando algo. Y después, bueno, por supuesto hay una dimensión de negocio muy grande y hay una dimensión de violencia muy grande, ahí es claro que la banda es como el sello violento para proteger un espacio de movimientos económicos, ¿no? Y te encuentras ahí adentro, y él te dice: bueno, yo he matado, yo he visto gente matar, y todos nos matábamos, y como los soldados en Irak van ahí y matan, y que se ponen problemas éticos matando, ¿no? O lo están haciendo porque eso es lo que pasa por ahí, ¿no? Y entonces... y se escapó porque, bueno, no llegó más a tolerar ese nivel. Hubo un momento en su vida, a los 23 años, en donde dijo: yo me salgo de aquí, quiero, me mato. O me mato, me matan y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, aprendimos muchos de él, ¿no? Porque también en esos mundos en donde los niveles de violencia son tan altos, hay que interrogar, porque se producen estas formaciones que no son exclusivamente criminales, ¿no? Y lo mismo es por la mafia, la camorra en el sur de Italia, o sea, que son las organizaciones criminales más grandes que hay en el mundo, le hemos producido nosotros en Italia, y bueno, y responden a una relación histórica de colonialidad entre el norte y el sur del país, responden al hecho que no existe el Estado, que el Estado no brinda absolutamente nada a capas grandes de la población y que la mafia, la camorra, la 'ndrangheta funcionan como espacios de institucionalidad que redistribuyen recursos, que dan trabajo, dan seguridad, y hay que entenderlos a partir de ahí, ¿no? Si queremos hacer algo con esto, por ejemplo, ahí también, ¿no? La última vez que fui en Napoli a hablar de bandas, me contaron esa historia que en los años 70 había el colectivo autónomo de contrabandistas. No sé cómo, ¿contrabandistas? Sí. Los que hacen el contrabando. Sí. Entonces eran los chicos de la camorra que trabajaban como vendiendo cigarrillos de contrabando, que se habían organizado como colectivo autónomo y se vinculaban a partir de esa esfera del mercado del trabajo que ellos ocupaban, se vinculaban con los movimientos sociales, ¿no? Entonces, yo pienso que mismo enfrente de las situaciones que más podemos detestar por la violencia que producen, tenemos que mantener, bueno, ese pensamiento de poder verlos a través de otras categorías de pensamiento, ¿no? Qué sé yo, a esa socióloga, se llama Lindsay, americana, ¿no? Que dice, pero ¿qué hacen los yihadistas cuando no combaten? Entonces estudia la música que oyen, los deportes que hacen, los libros que leen. Y yo pienso que, bueno, que si queremos producir un saber crítico, tenemos que interrogar estos espacios, mismo si los detestamos de manera, bueno. Y hay chicos, por ejemplo, antropólogos que en Italia se están metiendo adentro de los grupos nazi, ¿no? Y yo no lo haría, pero es interesante ver qué pasa por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque un chaval de un barrio popular de Roma entra en un grupo nazi y no en un centro social, ¿no? ¿Y qué tienen los otros que nosotros no tenemos? Porque ellos se lo han ganado, ¿no? Y para saber por qué ellos y no nosotros hemos ganado esa subjetividad, bueno, hay que hay que conocer la subjetividad, ¿no? Sí. Creo que no había que perder nunca de vista que esto es una segunda fase. O sea, que esto ya es un desastre. Está construido sobre un desastre. Tú me hablas de las maras, primero, tienes que haber matado a todo el mundo. Tienes que haber laminado la sociedad y tienes que haber acabado con todo lo que había de sindicatos, de partidos, de gente. Y es el producto de una derrota. Evidentemente. Y la cultura que hay ahí también viene de una derrota. Y los valores que están y los que no están tienen que ver con esa derrota. Digo, a la hora de tú acercarte y ver qué es lo positivo, qué es lo negativo, cuáles son las potencialidades, también hay que saber que esto no es, no es casual. Por supuesto. O sea, Guatemala tuvo la... Wilber viene de Guatemala, pero toda la historia de Centroamérica es una historia en donde generó más muerte y más violencia la paz que la guerra. O sea, si miramos cuánta gente murió en la época de paz por violencia, es más, ¿no? Murió menos gente durante la guerra civil en estos países, en Salvador, en Guatemala. Bueno, que básicamente en el caso de Guatemala, que sí es un país que yo conozco por ahí, bastante, ¿no? Existe, en Guatemala los militares, cuando dejaron de matar legalmente, se reconvirtieron en fuerzas de seguridad privada, y para ello necesitaban crear un nivel de violencia brutal para poder mantener sus propias empresas. Entonces eso es algo que es sabido, ¿no? Y luego, bueno, toda la cultura de las armas que está presente desde Estados Unidos. Sí. Es decir, parecerá una tontería, pero cuando tú te crías con un arma, disparas, quiero decir. Lo mismo que si te crías con una navaja, pinchas, pues si te crías con un arma, disparas. Y claro, pinchar y matar es más difícil que pegarte un tiro y matarte, que es más fácil. Y yo qué sé, yo es que la gente habla de niveles de violencia de mara. Cuando yo estaba en Guatemala hablaba continuamente de violencia de mara, pero resulta que la mayor parte de las muertes que provocaban las maras eran las novias de los chicos de las bandas que se los habían dejado por otro. O sea, era violencia de género brutal, pero se llamaba violencia de Mara, ¿vale? Bien. Porque la violencia de género en Guatemala no existía. Yo le decía a la gente, bueno, ¿cómo podéis decir que no, no son maras, es violencia de maras? Pero mueren mujeres. Ah, no, pero son mujeres de maras. Entonces no son mujeres de verdad, ¿no? Hay una anécdota, esta es de Coahuila, no es de, es decir, el norte de México. En el norte de México, dos chavales que eran mulas comerciaban con los Zetas, trabajaban para los Zetas y dieron un palo, se largaron a Estados Unidos con una pasta importante. Los Zetas llegaron al pueblo de estos dos chicos y mataron a todo el pueblo en venganza, a todo el pueblo. Porque no iban a andar preguntando quién era pariente, dijeron en el pueblo todo el mundo es pariente y mataron a todo el pueblo. Cuando uno vive con ese nivel de violencia, cuando además el gobernador del estado lo sabe y no hace nada porque está en plena convivencia con los Zetas, que nos vamos a extrañar de la violencia de las maras, como decía Wilber, es simplemente una banda más dentro del estado. Es que es así, es que ya estamos hablando. Aquí, por ejemplo, la poca gente que yo conozco que realmente ha participado de los Latin King en origen, muchos de ellos están reagrupados porque se han metido en problemas en Ecuador. Entonces los han traído los padres para evitar que, incluso a veces, que los mataran. Es que esa es la cuestión, es decir, el Estado no es que no exista, es que el Estado es una banda, son narcoestados, son estados que básicamente... pues eso, tienen actuaciones de bandas y por tanto la única forma de defenderte es montando tu propia banda, vaya. Y matando a tu novia. Claro. Claro. Tu novia no vale nada. Yo te quería preguntar. Sí, ¿eh? Sí, la mía también. Te quería preguntar, una vez que escribiste el libro y así, luego lo has. ¿Se lo has devuelto a esta gente con la que estuviste trabajando, con a estas bandas, a estos chicos y a estas chicas? Oye, ¿has hecho ese feedback con ellos y con ellas? Bueno, el libro salió hace 2 meses. Ajá. Y entonces va a ser, bueno, en estos días, ¿no? Mañana estaré en Madrid y el lunes y el martes en Barcelona. Será un momento para reencontrar a esa gente, pero... no fue esa la herramienta pensada para restituir, digamos, la trayectoria de la investigación. Fue más bien la película. Y la película fue todo un éxito que empezamos a construir a través de una página Facebook, que fue un poco nuestra red de contacto con todo el mundo pandillero por aquí en España. Y la película fue construida por los chavales que hacían parte de ese laboratorio y que hacían parte de distintos grupos callejeros, y fue un éxito inmediato en términos de comentarios, de debate, de generación de otro pensamiento en relación al papel que podía tener las bandas. Entonces, a lo largo de esos 3 años, nosotros estábamos en una relación de control permanente por parte de los grupos. O sea, todo el mundo en Barcelona, en Madrid, sabía que había este proyecto, que se estaba fabricando una película, que había un realizador puesto por ahí, que había una chica colombiana que hacía teatro, que había un sociólogo italiano. Eso también fue interesante. O sea, entre el grupo que montó el proyecto no había ningún español o ningún catalán. Eran toda gente, realizadores argentinos, la chica del teatro, la chica que participó en el teatro, que dirigió la parte teatral del proyecto, era colombiana, yo era italiano. Entonces como que se creó una vinculación que estaba un poco desconectada del espacio nacional. Y siempre, o sea, el tema de las imágenes es crucial. Estos chicos producen imágenes, producen músicas, hacen textos, están en YouTube, están en las redes sociales, fabrican lenguaje de una manera muy rápida y muy permanente, y buscaron una conexión inmediata con el tema de la producción de imágenes. O sea, allí había algo de utilidad. La relación que construyeron, por ejemplo, con el realizador, fue una relación mucho más profunda que la relación que construyeron conmigo. O sea, yo era lo que hacía el libro y el realizador era lo que hacía la película. Y bueno, lo que hacía la película tenía un reconocimiento simbólico mucho más importante de lo que yo tenía en cuanto investigador. Entonces el libro está más bien pensado por otras categorías de agente, ¿no? Tanto la gente que está en la academia, pero la gente que está en los movimientos sociales, o la gente que está en el Estado y que hace cosa alrededor de la banda, o más bien los periodistas. Y la película, bueno, fue realmente un éxito que visibilizaba la posibilidad de otra manera de ser bandas, digamos, adentro del escenario de la calle. Y bueno, invito a verlas, es muy bonito. Buscando Respeto, y pones Buscando Respeto en YouTube y te aparece. Es una hora y 15 minutos y está jugada a través de dos códigos la película, un código de la más clásico del documental y el código que eligieron los chavales y las chavalas, que fue el código de la ficción. Entonces la parte de ficción y parte más de realismo documentario, y ahí también fue toda una pelea interesante. O sea, fue un modo para tomar el poder adentro de la producción de la película. Ustedes, los cultivados, que se hagan el documental. Nosotros utilizamos la ficción y nos representamos a través de este lenguaje. Bueno, el resultado es un poco una mezcla. Al final no se entiende lo que es realidad. Entre telenovela y documental. Exactamente. Criando ratas, ¿no? Yeah. ¿Cuál es esa? ¿De Valencia? No la conozco. Es un proyecto parecido que hicieron, pero acabó hace ya unos años, más o menos, con chavales y chavalas de suburbio ahí en Valencia. Y es como, ella y ellos son los mismos protagonistas, vamos, como actores que imaginan. Criando ratas. Criando ratas, también está en el segundo Bueno, eso. Nos tomamos una cerveza y seguimos allí. Bueno, muchas gracias, ¿eh?